dice talcahuano, Talca, con amor. ¿Y cómo dice? Si tomo y me pierdo, es que no puedo dejar. Las chicas me gustan, ir a cumbia pa' bailar. La gente comenta que soy un vago total. Deliro en las noches. Para poderlas amar. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los pibes que están presentes esta noche. Agradecido a todos los muchachos por la onda de siempre, el respeto. Gracias. A todas las chicas hermosas que vinieron esta noche, gracias. A todos los fan club, gracias por apoyar a Mar Azul siempre. Bueno.